Blanca. Se pone bravo. Para seguir hablando como del tema que nos convoca hoy en Territorio Viral, tenemos otra experiencia de huerto, de huerta de acá de la universidad, que nos gustaría, este ya es el huerto, la otra es la huerta y este es el huerto. Entonces, como que nos contaras un poco por qué surge y cuáles han sido como de pronto algunos contratiempos que han tenido en la definición, en pensarse ese lugar, en cómo lo han querido levantar y si han tenido problemas que tienen ya que ver como con cómo se conciben los territorios acá en la universidad, si eso era una zona que no se utilizaba, qué era antes y si se las han pedido, en fin. ¿Dónde está eso? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Pues nada, el huerto universitario está ubicado, la huerta, Sembrando Ando. Bueno, ese espaciecito donde nos atrincheramos con las semillas está aquí detrás de la estación de residuos sólidos, por un lado de la carpa de Melquiades, allá atrás del centro de acopio de toda la basura de esta universidad, pues está este espaciecito que ya se nos creció y que viene trabajando como desde el 2009. Y un poquito como la historia es, nosotros arrancamos acá al lado de Cafetería Central en el 2009, pues como la iniciativa de un parchecito de compañeros y compañeras que estábamos preocupados por recuperar algunas variedades de semillas que la verdad no se encontraban casi, como el maíz morado, el frijol arroz, la habichuela metro, el frijol noventano, como unas variedades de maíces que pues en los diferentes andares de las experiencias en los territorios pues fuimos adquiriendo, ¿no?, y encontrándose. Entonces, bueno, llegó esa necesidad de ponerlas piso a tierra y pues la verdad empezó a crecer este espacio, el espacio empezó a crecer, la verdad, como fuimos sumándonos a la propuesta y pillar que era muy, muy interesante, ¿no?, empezar a trabajar la recuperación de las semillas, pero también con una intencionalidad política, más allá de tenerlas como una variedad, pues saber lo que significa hoy en día un huerto de semillas con ley 970, con tratados de libre comercio, pues con toda la arremetida de este sistema de muerte y destrucción en la alimentación. Entonces ahí empezamos a camellar, llegó el punto en el que la verdad el espacio se quedó pequeño, entonces de ahí pues nos trasladamos a este espacio donde estamos ahora con la excusa de un foro que se llamó La Soberanía Alimentaria Ya, y donde en trabajo con otras organizaciones de los barrios y un poco de la gente del sindicato y otros parches, pues sí, una mañana discutimos y en la tarde dijimos, bueno, pues vamos a construir soberanía con un huerto en la U, y nos fuimos para allá atrás. Cabe resaltar que, bueno, en primer momento la U nos colaboró en ese sentido de gestionar los permisos, especialmente la zona de servicios varios, y pues definitivamente cuando la verdad la universidad quiso de alguna vez saber del proyecto, pues ya teníamos como una larga lista de semillas que ni el rector sabía que existían dentro de esta universidad. Y pues bueno, nos parchamos en este espacio y pues la huerta está ahí desde el 2010. Pues ahí vamos con sus altibajos, pues la huerta crece, cae, bueno, ha surgido todo su proceso. Era una escombrera, pues siempre la minga fue un gran arrastre de escombros que se reflejaba a un lado del lugar donde estamos. Y en definitiva, pues hoy en día es un espacio donde pues estamos comiendo, recuperando semillas, haciendo talleres, como convocando básicamente también a la resistencia desde una trinchera pequeñita que es la semilla y el alimento. Y ya, no sé. Muchas gracias. Yo quiero preguntar por la articulación con las otras iniciativas de huertas y huertos que hay en la universidad. No, pues ya que ha sido áspero, ahora estoy leyendo el fanzine de la huerta, un lugar mágico por construir, y es como, pues bacano, este año como también estábamos pensándonos pues mucho empezar el proceso de articulación de dos huertos en la universidad, ya que pues hoy en día la oficina de servicios varios tiene, este cucho va a calentar más, tiene un nuevo director que se llama Carlos, y que pues bueno, como por ejemplo leía lo que pasó de la arremetida aquí, que les volaron el huerto, a nosotros también nos volaron la huerta del año pasado, entró el tractor y bueno, arrasó, pero fue áspero porque de ahí pues surgió todo con más fuerza, ¿no? Lo que hizo el tractor fue regar muchas semillas que empezaron a nacer por toda la huerta, y de paso nos limpió, y ahí llegamos pues como, con fuerza a sembrarlos a punta de semillas y pues se creció la huerta. Y hoy pues zapallo la verdad no nos falta, ni tomate, ni frijolito. Siempre hay cosas como que coger a la mano. Entonces sí, la idea queremos articular como con los demás huertos de la U, los parceros de allá de Semillas de Libertad, con la gente acá de la huerta. Pues allá atrás estamos los del huerto Sembrando Ando y también está la gente del parche del Cabildo, que ellos tienen pues otra dinámica que también están camellando al lado. Entonces, pues sí, ver cómo articulamos una propuesta de, pues sí, de trabajo, igual respetando tiempos, espacios y ritmos de cada uno y cada una. Ve, y yo tengo una pregunta ahí. Bueno, además de que la universidad sirve como un espacio físico, o sea, que ahí el terreno para sembrar, las personas que están, que camellan en la huerta, dentro de sus formaciones académicas y esto, como la universidad, ¿qué les aporta para tomar esas iniciativas de, pues, como de cuidar la tierra, de conservar semillas? O sea, ¿cómo se da esa relación ahí de la iniciativa de la huerta con los espacios de pensamiento dentro de lo académico? Pues, ¿qué es? No, es cagado porque, como dentro de lo que es un espacio de huerta y dentro de una universidad que tiene una facultad de ingenierías y que tiene un espacio dedicado al pensarse la agricultura, como ninguno de estos compañeros llega al espacio, ¿no? También porque pues parte del proceso de formación de cada uno y cada una en el espacio de la huerta ha salido más como un proceso de iniciativa propio. Y pues básicamente, ¿no?, cuando se trata de hacer como agricultura o lo que sea, diría yo, ¿no?, agricultura, pensar, el querer construir textos académicos, formas de vida dentro de los espacios académicos, pues tiende a complejizarse cuando uno manifiesta una posición diferente al pensamiento hegemónico dentro de la academia. Y como la agricultura no es ajeno, pues la agricultura orgánica, la agroecología, pues todos los apellidos que se le quieran dar a esa forma de trabajar la tierra de una manera de respeto y armonía con toda la naturaleza, pues ya manifiesta una posición muy diferente al modelo genómico de formación académica de las ciencias agronómicas, que responde como a una visión mercantil de la tierra, a una lógica de productividad, a un pensamiento de muerte, porque se basa en agroquímicos, venenos, pues semilla transgénica, semilla Terminator, una cantidad de cosas muy locas, que pues es muerte en últimas y que se contrapone a una propuesta de vida como es una agricultura limpia. Entonces, como en ese diálogo con la academia, pues la verdad hemos dicho que pues como pues perder en tiempo, aunque cabe reconocer que hay datos muy ásperos que maneja técnico la academia que pues facilitan mucho el trabajo. Y pues bueno, es como el proceso. Ustedes han estado haciendo intentos de relaciones con esa academia tal cual como la estás definiendo, definirse como los dos lados, un poco lo que son ustedes como alternativa, y lo otro es esa academia cerrada y llena de unos conocimientos que a lo mejor están del lado del poder, del sistema, ¿no? ¿Y ustedes qué hacen, digamos, para que eso empiece a socavarse, para que en el espacio universitario, que además es de una universidad pública, empiece a ser discutido, pero allá adentro, es decir, que no se quede solamente como una cosa por fuera? Pues ya que, por ejemplo, en cuanto a lo académico, pues en relación a lo académico, como ha habido un grupo de profes que son más susceptibles al tema de parte de biología, y no recuerdo el nombre del profe, creo que se llama Javier, pero no sé si él es de ingeniería agronómica o qué sé yo, pero ellos, hay un curso que se llama agroecología aquí en la universidad, y es como un poco desde la visión académica tratar de construir una visión alternativa de lo que es la producción de alimentos con un respeto al entorno, a la salud y toda esta cuestión. Pero también creo que desde el comienzo de la conformación del espacio como huerto universitario Sembrando Ando, nuestra apuesta ha sido sacar la huerta de la universidad. O sea, simplemente hacer del espacio en la universidad, este espacio tan maravilloso como es la universidad pública, como en esta etapa pequeñita de nuestras vidas, poder construir un espacio que la verdad pueda ser simplemente como un masificador de otro tipo de iniciativas por fuera de la universidad, porque la universidad es simplemente un momento que pasamos como estudiantes y que está supeditado a a las pasiones de la juventud, como dirán por ahí, pero pues son pasiones que la verdad se alargan en la vida y que se convierten en posiciones frente a la vida misma. Y cómo desde la huerta se podría construir un espacio que permitiera sacar ese trabajo de la universidad. Entonces siempre esa relación con la academia no le hemos echado mucha cabeza porque la verdad nos interesa más meternos al barrio, a construir huertas, a participar de los encuentros de semillas, a estar de, digamos, un poco del lado acá de la montaña que tenemos al frente y hacer de la huerta simplemente como la trinchera donde uno se guarda, recoge semillas, se arma de abono y sale otra vez pues para afuera. Otros colectivos, digamos, que han estado trabajando en jardines, en huertas caseras, en implementación de espacios, en apartamentos y unidades residenciales, techos, fachadas, para producir alimentación y modificar eso un poco lo que tú estás diciendo. ¿Sí tienen relaciones? Sí, pues como ahora, como el parche siempre la relación ahí directa ha sido como el huerto nació a través del encuentro con, o sea, nosotros le llamamos la gente de carne y hueso, o sea, con el encuentro de la gente en los barrios pensando en iniciativas de tipo alimentario que manejan una posición política frente a la producción de alimentos. Y el huerto nace y las semillas vienen de ese tipo de espacios, principalmente acá la Comuna 18, un espacio que se llama Secucol, como esas semillas llegan acá y pues básicamente el impulso viene desde una organización del barrio y ahí es como siempre ha sido pensada la relación hacia allá y pues hoy en día sí, pues trabajamos muy fuerte con ellos, como el espacio de retroalimentación es muy fuerte en cuanto a experiencia de vida y en cuanto al aporte de insumos, el trueque de insumos porque manejamos como esta lógica, ellos aportan abonos que hacen muy áspero, nosotros damos para el mercado el zapallo que sale en cosecha, entonces como el trueque ahí es permanente, siempre de relación con las organizaciones de afuera del barrio. Y pues no solo eso, los diferentes encuentros como la Cuña, Festival del Trueque el 1 de mayo, muchos sin trabajo el día del trabajo, entonces pues nos encontramos a las 3 en Jovita, en el Parque de los Estudiantes, mejor, para truequear, pues nosotros vamos a llevar semillas y qué tal, ahora estamos en eso, yo me volé como a pillar acá el parche y pues dejé allá a la gente guardando semillas, entonces estamos como en eso todo para el 1 de mayo. ¿Alguien más tiene una pregunta para Cheo? Una canción para Cheo Felicia. Cheo, gracias. Vea ya, hay una cara que sonríe, que quiere preguntar. Profesora Janet, no nos llega el cable hasta allá. Bueno, yo me preguntaba ahorita cuando escuchaba tus preguntas, profe, como pensaba, como si estas cosas le suscitan a ustedes también como profesores ideas de cómo articular también las artes, ¿no? Y un poco ese lugar, yo no sé si tan privilegiado, pero sí un lugar diferente al que tienen los estudiantes dentro de las lógicas de la universidad, ¿no? Como, pues, eso no es una pregunta para responder, pues solamente digo, como me parece chévere que esto pase, ¿no? Que ahí queden en el tintero. No se va a hacer agenda, no se va a hacer artesanía. No sé, tienen amigos, profesores de otras facultades que se pueden articular a las experiencias que pasan en los huertos o también no tiene que ver tampoco con la universidad, no, ahí con el territorio de la universidad, sino que hay una cantidad de iniciativas en la calle, en los barrios que seguramente necesitarán como de retroalimentación, ¿no? Es como ahí, por ejemplo, ahora con la experiencia que estamos ahora fue como una parcerita, una compañera que tenía como su trabajo final de diseño gráfico, diseño industrial, bueno, gráfico industrial, desde la humanidad no entendemos muy bien eso, pero la nena dijo, no, yo voy a hacer mi trabajo final con la gente de la huerta y como ahí nos pareció muy áspero porque como ella desde su academia quiso buscar un espacio donde su aporte, que era una exigencia dentro de la academia, pues tuviera más allá pues una significación, una relevancia, que no fuera simplemente un trabajo vacío por hacerlo, sino algo que estuviera articulado como al parche. Y la verdad es muy bacano lo que estamos haciendo ahora con algunas técnicas que han habido, el empaque de semillas, diseño de empaques, como una cosa muy brutal que pues, se articula y empieza pues, a proliferar muchísimo. Y también como lo que preguntabas ahorita, como esa relación con la academia y nuestra formación, como todo el parche es interdisciplinario, ¿no? De alguna manera, o sea, hay gente de matemáticas, graduados de biología, de ingeniería de materiales, de educación popular, pues yo que estoy allá en ciencia ficción, en estudios políticos, como gente desde muchos campos del conocimiento que aporta desde su inquietud, y que esa es la idea, y es como la invitación siempre a verte del huerto, como cualquier iniciativa en torno a, pues a la idea de plantear un mundo diferente, bienvenida sea, ¿no? Y que pues el hecho es pintarnos de muchos colores, como el maíz o el tomate o esa cantidad de semillas que hay. Entonces, siempre la invitación es como a que todas las iniciativas que hayan, los intereses, las inquietudes, pues caigan y dialoguemos, que ahí hay un espaciecito que está abierto siempre. Y nada, que lleguen y que le rinda la pintada. También estaba recordando ahorita como hace, no sé, 2 años más o menos, que en uno de esos laboratorios también de experimentación hicimos con un grupo de gente de Bogotá que sabía de esto de fabricación de Arduinos y cacharreo electrónico, tenía una idea muy bacana que era automatizar por medio de un diseño ahí tecnológico el riego. Entonces era como la automatización de un riego para huertas en que se medía la humedad que había en la tierra y cuando algún sensor, yo estoy hablando aquí de manera atrevida, pues algún sensor daba como la señal de que la tierra estaba seca, entonces se prendía el riego automático y entonces como eso me parecía a mí brutal, ¿no? Como ahora sí articular esos saberes un poquito hacker, alternativos, como por fuera de la línea, pues, para fortalecer lo que desde abajo viene creciendo. Y bueno, mucha saliva. Poca agua. Vamos a poner la cuñita del trueque otra vez. Se venden minutos a 200 pesos. Se vende la cebolla y el almuerzo. Y si te descuidas, se pierde el puesto. Si usted es de las personas que solamente está acostumbrada a comprar y vender, también le comento que existe el trueque. El trueque es un intercambio libre de cosas, objetos, servicios, tiempos y demás que se puede hacer entre personas, niños, adultos, ancianos, que se reúnen en un lugar o que deciden truequear para siempre. Por ejemplo, si usted no sabe hacer nada, pero para producir, digamos, usted no sabe hacer galletas, no sabe hacer agendas, no sabe hacer artesanías, pero es un duro arreglando neveras, invéntese un bono y en el que ofrezca el servicio de reparación de neveras. Un bono es un elemento en el cual puede dejar su información personal y el 1 de mayo en el Parque de los Estudiantes, o más conocido como La Jovita, puede hacer un intercambio de ese bono por otro servicio, por tiempo libre de la gente o por productos que las personas que vamos a llegar ahí vamos a ofrecer para truquear. Sentido al se lo pago en especie. Compañeros del mundo. por favor, sigan viniendo a las comunidades en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. ¿Qué es el Festival del Trueque? ¿Qué es el Festival del Trueque? ¿Trueque? ¿Cómo? Trueque, trueque, compartir. Es un intercambio de ideas. Es una zona temporalmente autónoma. Solidaridad. Vernos un poco más hacia la historia y contarla desde la posición de los perdedores. Perdedores. Compartir. Intercambio de afectos en torno a deconstruir el modelo basado en el capital. El subempleo, el terceraje, las cooperativas de trabajo son la realidad laboral en este maldito país. Por eso hacemos el Festival del Trueque, por el trabajo libre, porque no tenemos trabajo, porque no queremos trabajar. Bueno.